Warner Brothers presenta Fantasías animadas de ayer y hoy. Bugs Bunny en El conejo de la gran carpa. El famoso circo del coronel Corny. Bruno, oso acróbata eslovaco. ¿No soy magnífico? Oficina del coronel Corny. ¡El coronel Corny al habla! ¡No! ¡No necesito otro acto! ¿Qué? ¿Un conejo cirquero? ¡Ja! ¿Qué hace qué? ¡Muy bien! ¡Envíelo de inmediato! Lo pondré en el acto con Bruno, mi oso acróbata. ¡Bah! Nadie comparte las candilejas con Bruno el Magnífico. Especialmente un apestoso conejucho. ¡Damas y caballeros! ¡Presentando al único conejo acróbata del mundo! Gracias, gracias. ¡Y su compañero Bruno! ¿Qué de nuevo, viejo? ¿Oh? ¡Oh! Ahí estás, pequeño compañero. Temía que algo terrible te hubiera sucedido. ¡Angar! Quiero decir, ¿estás listo, compañero conejito? Sí, estoy listo y con muchas ganas, compañero. Vaya, ¿quién lo hubiera imaginado? Oye, ¿quién crees que haya puesto ese yunque allá arriba? Inocente como un recién nacido. Una rata recién nacida. Muy bien, compañero. No sientas miedo. Nada podría pasarte. Esa es una vil mentira. ¡Listo o no! ¡Allá voy! ¡Atrápame, Bruno! ¿No? ¿Alguien dijo mi nombre? Sí, alguien quiere hablar contigo. Toma. ¿Hola? Hola, Bruno. ¿Qué estás haciendo en el aire sin trapecio? ¡Ay! ¡Adiós! ¡Ay! ¡Adiós! Hay más de una forma para pelar un conejo. ¡Balancéate, compañerito! ¡Yo te atrapo! Muy bien, yo me balanceo. ¡Atrápame, Bruno! ¡Bien, compañero! ¡Sujétate! ¡Ay! No sé cómo hiciste eso, pero si tú puedes hacerlo, Bruno puede hacerlo mucho mejor. Se acabó. Arruinaste el acto. Eres muy torpe. Desde hoy seré yo solo. Oye, ¿qué crees que estás haciendo? ¿Quién, yo? Bueno, creo que me arrojaré desde 100 metros de esta plataforma hacia un tanque de agua. ¡Adiós! Nadie puede ser mejor que Bruno el Magnífico. Me arrojaré desde 300 metros a un cubo de agua. Ah, sí, pues me arrojaré desde 500 metros a una esponja húmeda. Y yo, Bruno, me arrojaré desde 1000 metros a un bloque de cemento sobre mi cabeza. Oye, ese es un buen acto. Me agrada. Pero las estrellas van primero. Voy a saltar. Ah, no. Bruno es la estrella. Yo iré primero. Yo primero. Yo primero. Bien, amigo. Tú ganas. Tú vas primero. Cemento sólido. Tienes, Bruno. ¡Rápido! ¡Hay que irnos! No querrás quedarte atrás, ¿verdad? ¡Deprisa, deprisa! ¡Camina! ¡Eso es! ¡Muy bien! ¡Adiós, Bruno! ¡Bon voyage! ¡Buen viaje! ¡Arrivederci! Pero no saldré de viaje. ¡Ah, claro que sí! Esto es a lo que yo llamo acabar de un cañonazo.